Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica Magallanes. Programa número 28 de la temporada. Les recordamos que tenemos página web www.aamagallanes.es y le agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Hoy con nosotros tenemos a Andrés, Lupe, Lito, Miguel, José Luis, Agustín, Marta y aquí un servidor, Luis Miguel Soto. Muy buenas tardes a todos, un día más, una semana más, aquí haciendo nuestro programa Un Punto Azul, que hoy viene muy cargadito de contenidos y de personas. Como habéis escuchado la presentación de Luismi, ha nombrado muchas personas, siempre nombra dos, tres personas y hoy somos un montón. Iniciamos sin más ya nuestro programa con las noticias que Agustín nos trae semanalmente. Agustín, adelante, ¿tienes unas noticias que darnos? Sí, hola, buenas noches. Y bueno, para esta semana en concreto tenemos, bueno, lo primero, que luego ya José Luis dedicará un tiempo al eclipse del mes, ¿no? Que tenemos un pedazo de eclipse de luna el día 27, que será visible desde Europa y por supuesto desde España, y que tú vas a dar los datos, ¿no? También del máximo y de todo, ¿no? Vale. Y bueno, pues estaremos atentos y él dirá cómo fotografiarlo y toda una serie de datos. Da la casualidad que también Marte está en oposición y se verá bastante bien. Bueno, ahora ya lo contará él. En cuanto a noticias importantes, bueno, una velada astronómica. Ahora es la época en verano en donde las agrupaciones astronómicas y los planetarios pues dedicamos un tiempo a no solo a los socios, sino a quien quiera acudir, y tenemos una velada astronómica aquí muy cerquita en Cádiz, que es M13, ¿no?, Astro M13, que el viernes 20 a las 9 y media, de 9 y media a las 12 y media, pues en la Plaza de la Estrella de Cádiz, en la playa de Santa María del Mar, pues va una velada astronómica, ¿no? Hay que aprovechar que estos días, además, tenemos la suerte de que prácticamente se ven los planetas más importantes, ¿no? Podemos ver Venus antes de que se oculte, durante bastante tiempo, Júpiter, Saturno y Marte, que sale espectacular ya a última hora, un poquito más tarde. También tenemos, bueno, pues estos días en Granada, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia, por los días 19 al 21 a las 9 y media, pues también hay allí está el planetario, ¿no? Y también podéis acudir a estos mismos tipos de actividades. O en Málaga, en principio, a las 10, que la organiza Sirio, ¿no? Y desde las 10 hasta las 12. Todo esto lo podéis consultar, y es más cómodo que lo consultéis en el Séptimo Cielo, ¿no? El Séptimo Cielo es la web que se dedica a dar todo este tipo de noticias, y la verdad es que podéis, tanto esta semana como lo que viene, o todo el verano, ver las actividades que hay programadas por distintas agrupaciones o planetarios. ¿Vale? Por último, también el IAA ha sido nombrado Centro de Excelencia Severo Ochoa, que tenemos que dar la enhorabuena porque es el primer centro andaluz que tiene esta distinción, y bueno, es un dato bastante importante. Y en cuanto a algunas noticias más, bueno, pues le voy a pasar la palabra a Lito, porque él tiene una noticia importante sobre algo que no sé qué pensaría Galileo, ¿no, Lito? De descubrir o dedicar, ¿no?, al tiempo a los satélites de Júpiter. Sí, ahora que tenemos a Júpiter reinando en las primeras horas de la noche, tenemos noticias frescas sobre Júpiter. Se han descubierto 12 nuevas lunas de Júpiter, mucho más exteriores que las conocidas galileanas, en un tercer grupo, en un segundo grupo y un tercero. Curiosamente, que he leído poco sobre el tema, pero parece ser que Júpiter le pasa esto, tiene más afuera de las órbitas de las lunas galileanas, la famosa Io, Europa, Ganímedes y Calisto, tiene otro grupo de lunas que van en el mismo sentido de rotación que Júpiter y las lunas galileanas, pero más exteriores, tiene un grupo retrógrado, que va al contrario. Rotan alrededor del planeta en contra del giro de las galileanas y de este segundo grupo. Pues en este segundo grupo se han descubierto 11 que van, digamos, rotando en el mismo sentido que las galineadas. Pero ahí se ha descubierto otra más exterior que se invade el terreno del tercer grupo que va retrógrada. Luego es como una luna suicida, va en contradirección, como si fuera un kamikaze que dicen que le han llamado valetudo, y que bueno, es kamikaze, pero hasta cierto punto. Hay que especificar que las distancias, como siempre en el universo, hay que tenerlas, y también en el sistema solar, son más grandes de las que parecen. Y los choques directos de, por ejemplo, esta luna que iría en contra del resto del grupo en donde está, pues sí, tiene probabilidad de un choque, pero no demasiada, ¿verdad? Va en contradirección. ¿Se cruza con su órbita? O de momento no se cruzan, pero que está dentro del territorio de lunas que van en sentido contrario. O sea, el choque podría ser espectacular si lo hubiera, pero no lo hay. Así que 11 nuevas lunas y una suicida, que le han llamado valetudo. En concreto, entonces Júpiter ascendería a 70 y, por aquí la tengo, a 79 lunas tiene el censo ahora mismo Júpiter, con estas 12 nuevas que se han descubierto, fuera, muy lejana a las que conocemos y se ven con telescopios. Sí, vale, de la cabeza, ¿no? ¿Sí? 79. Y le costó saber que eran lunas que rotaba alrededor de Júpiter, y le costó, aparte de, bueno, a lo mejor reconocerlas no le conoció, pero su efecto en astronómico y en la ciencia, de que había otro centro de giro que no era el terrestre, que fue uno de los puntos a favor de la hipótesis de Copérnico en vez de la de Ptolomeo. Si levanta la cabeza y que en vez de 4 tiene 79, así que más lunas para el gigante. Muy bien. Para terminar con la noticia, Miguel, tú tenías una noticia que darnos. Bueno, esta sobre... noticia se la debemos un momentito. La noticia esta también se la debemos a Serpiente, ¿no? Que fue el que nos mandó también. Sí, yo me había enterado casi a la vez, pero le damos las gracias a Serpiente por estar atento, sí. No, que teníamos una noticia, pero lo que teníamos así, sin precisar fecha y tal, que era una exposición que hay sobre Star Wars. Ah, sí, aquí en la zona nuestra. Sí, en el centro comercial Vallabar del puerto de Santa María. Y bueno, es una exposición sobre la saga de Star Wars. Y estoy viendo para ver la fecha concretamente, creo que es del 5 de... A partir de este fin de semana era, ¿no? Este fin de semana creo que era, sí. Es que la tenía aquí a mano. Pues esta semana, antes del 5, ¿no? Antes de agosto. Está aquí. El 10. Es del día 20 de julio al 9 de septiembre, en el Parque Comercial Ideal de Vallamar del puerto de Santa María. Muy bien, porque como sabéis que somos muy aficionados al tema de Star Wars, y siempre que hay películas y cosas las comentamos. Cuando pues vayamos, exposición. Haremos algún comentario, ¿no? Claro, y cuando sigamos a verla, y haremos unas fotitos para subirla a nuestro Instagram y demás, y al Facebook, y os comentaremos de cómo ha ido. Bien, pues el siguiente paso que vamos a dar es hablar sobre la observación que tuvimos el lunes pasado. Concretamente, Andrés, Lupe, estuvimos junto con Lito y un servidor, observando un poquito y haciendo fotos. Os quiero decir que bueno, algunos de nosotros estamos de vacaciones, y entonces Andrés dice, me voy a observar el lunes, ¿quién se viene? Pues siempre me apunto, porque ahora por el tema de las vacaciones, ¿verdad? Tuvimos una noche muy buena en cuanto a clima y en cuanto a transparencia y en fin. Muy, muy buen sé incluso, etcétera, ¿no? Y lo más curioso de la noche, aparte que ahora nos comentarán un poquito Lupe y Andrés, a que estuvieron haciendo fotos, yo hice fotos planetarias, porque en una misma noche pudimos ver, nada más llegar, que todavía era de día, estaba espléndido Venus y un poquito de Luna, que estaba creo que al 15%, muy, muy chiquitita, pero Luna. Después nos empeñamos, gracias a Lito, en encontrar a Mercurio, y vimos Mercurio. Os aseguro que vimos Mercurio, planeta muy difícil de ver, porque pero está muy cerca. Casi ocultándose, ¿no? Porque está muy cerquita del horizonte, pero, sí, pero a simple vista, incluso, ya cuando sabía dónde estaba, se veía, y con prismático se veía perfectamente. La primera vez que he visto Mercurio, vamos, me hizo una ilusión tremenda. Claro, no, a mí, yo también era la primera vez. Mira que hemos hecho observaciones miles de cosas, y Mercurio yo nunca lo había visto. Y este lunes lo vimos. Bueno, pues estaba Mercurio a punto de ocultarse, estaba más para arriba Régulo, la estrella Régulo, después estaba Venus, la Luna, Júpiter, Saturno, y ya apareciendo por aquí, por el otro lado del horizonte, Marte. O sea que estuvimos viendo prácticamente todos los planetas. Impresionante, impresionante la noche. Y en una zona del cielo que se veía muy bien, o sea, ya bastante alto, sobre todo Saturno y Júpiter. Marte había que dejarlo un poquito que subiera, pero se veía. Yo estoy haciendo fotos a Júpiter, Saturno y Marte, a los tres planetas, y ya cuando terminé de hacer las fotitos de estos tres planetas, dedicamos el resto de la noche a visual, que hacía mucho tiempo que no hacemos visual, y a ver M22, todas las M de Fiuco, en fin, un montón de... porque era una noche de globulares, ¿verdad, Lito? Sí, sí, dimos un buen paseo por los globulares de... porque, curioso, bueno, ahora estaba la Vía Láctea bastante alta, bueno, se veía bastante contrastada, el día era bueno, y justo, como sabéis, a ambos lados de la Vía Láctea, del disco galáctico de Santiago, que es el disco galáctico, a ambos lados están, es el reino de los globulares, así que teníamos globulares en Acuario, en Serpens, en Ofiuco, en Lira, en cantidades, hicimos un buen repaso, sobre todo. Yo tengo que deciros que el sábado no fui con vosotros, pero fui con Agafona, que organizaba una movida nocturna para fotografiar la Vía Láctea, y estuve viendo un cielo también precioso. Uh-huh. El sábado, nosotros el lunes, ¿cuándo fue? El sábado, a ver qué tal me ha salido la foto, todavía no la he... pero bueno, ellos sí sacan una foto fantástica, son muy bien. Gente dedicada a la fotografía. Igual, ¿dónde fuiste? Fuimos a San José del Valle, un sitio espectacular para ir. De la noche está bien. Pues hay que tomar nota de esos sitios. Y ya conozco el sitio. Fui porque no íbamos ahí ni nada, me iba a apuntar. Pero de estas cosas dice, bueno, pues venga, pues contacto con ellos. Y en San José del Valle, la verdad es que al lado del pantano es una zona que hay un cielo por determinada parte muy bien. Hay allí un poco de luz hacia el otro lado del pantano, pero como está más bien hacia el norte o hacia... bueno, hacia el norte y hacia el oeste, porque la luna casi ya no se ve. He hecho alguna foto que ya os mandaré, no precisamente de las que a mí me gustan, pero todavía cuando era de día, y la mandaré. Muy igual bien. La mando al concurso, que por cierto, que se me ha olvidado, lo tenía apuntado y no lo he dicho, que falta muy poco para mandar al concurso de Cuenca, que nosotros vamos a ir, las fotos. Mandar fotos, en el concurso, ¿no? Tanto de móviles como las fotos buenas que hacéis, para que entren en el concurso. Finaliza a finales de septiembre. Vale, vale. ¿Eh? Pues muy bien, hay que tomar nota. Y Andrés y Lupe, que cuéntanos que... Pues llevamos nuestros refractores, que son los que utilizamos para la astrofotografía de cielo profundo. Yo concretamente llevo un refractor TS-130 y bueno, me dediqué a hacer fotografía a una nebulosa que es muy tenue, que se llama la nebulosa del tulipán. Es una nebulosa de emisión y estuve haciendo fotografía con un filtro hidrógeno alfa. Bueno, le he echado un vistazo a lo que he sacado y parece que, bueno, que promete la foto. Y demás, ¿no? Sí, el cielo donde nosotros fuimos a observar fue a la cercanía de Alcalá de los Azules, que ya hemos ido varias veces, y la verdad que allí el cielo también es bastante bueno. Sí, sí. Creo que la zona que tiene peor es la que mira para Jerez y la bahía, que es la zona del poniente, pero el resto del cielo es fabuloso. Y Lupe estuvo haciendo a Antares, ¿no? A la zona de Antares. A la región de Antares. A la región de Antares, hice yo. Y el problema era que Antares está muy bajito, ¿no? Y está no muy bajo y se pierde. Y se pierde enseguida. Muy bien, pues ahora después comentaremos más sobre fotografía con Andrés, sobre todo, y con Lupe, sobre todo con Andrés. Ya diremos por qué. Tenemos pie de oro nuevo, ¿no? ¿Verdad? Nuevo pie de oro. Nuevo pie de oro. Pero ahora vamos a pasar directamente a hablaros del eclipse de luna. El eclipse de luna este que dará lugar este próximo día 27 de julio, ¿vale? Y se va a ver en España, pero en España, en nuestra zona, el eclipse ya aparece prácticamente por el horizonte, aparece la luna eclipsada totalmente. No vamos a ver la fase penumbral y la fase inicial, pero una vez que aparece por el horizonte, por eso hay que irse a un sitio donde el horizonte este, que es por donde sale la luna, esté bastante despejado, si no la veremos ya muy, muy para arriba. Pero como tenemos un eclipse de luna muy profundo, me refiero a que es uno de los que más van a durar de los últimos años, una hora cuarenta y no sé cuántos minutos en su totalidad. O sea que la veremos aparecer ya eclipsada, pero tendremos un montón de tiempo para pa hacerle fotografía con la luna eclipsada. Y después tendremos la salida de la luna poquito a poco de la totalidad, ¿eh? Y tenemos aquí la fecha, el penumbral es a las 5 de la tarde, 17 horas, ¿eh? Eso es tiempo universal, hay que sumarle 2, 5, 6, 7, a las 7. El parcial, el total que nos interesa es a las 7, o sea, a las 9 y media, es el total, prácticamente es la hora que sale la luna, que anochece. El máximo estará a las 8 y 21, o sea, 8, 9 y 10, a las 10 y 21, una hora muy buena. Y termina la fase de totalidad a las 21:13, es decir, a las 11 y 13. ¿Vale? Es una hora de un eclipse muy buena porque se puede ver toda la totalidad y se puede ver cómo sale el eclipse de la totalidad y se va recuperando la luna llena. Es una hora muy buena para poder ir con familia, con niños, porque la mayoría de los eclipses termina a las 5 de la mañana o horas intempestivas, pero bueno, esto lo tenemos liquidado cuando acaba el total. O sea, cuando acaba el parcial a las 22:19, dos horas más serían sí, las 12 y pico. O sea, que muy bien, ¿no? Bien, alguien el sitio, lo malo es buscar el sitio, porque nosotros tenemos la costa siempre mirando casi al oeste. Tenemos que ir a alguna zona en donde estemos más cómodos. Nosotros tenemos varias localizaciones. Una localización es donde siempre vamos a observar, que es la carretera cortada en Gibralbín, porque aquello está muy llano y se verá aparecer la luna, pero otra que nos sugirió el otro día Andrés era en el pantano de Bornos. Sí, en el embarcadero del pantano de Bornos, que precisamente la luna saldría por la parte del agua. Claro, entonces tendríamos una foto ahí bonita, la luna saliendo por el agua del pantano, y tendríamos ahí una bonita composición, ¿verdad? Bien, pues hay que buscar una zona de este tipo, de que esté muy libre. Interesante, sí, pantano. Sí, seguramente iremos ahí a hacerla, ¿vale? Como consejo. Bien, ¿alguien ha intentado fotografiar alguna vez un eclipse? Pues seguramente sí. De aquí sí, de sí. Nuestros oyentes quizá no. Y la luna seguro que todo el mundo ha intentado alguna vez fotografiarla. No es fácil, pero a la vez no es tan fácil fotografiar la luna, porque tenemos un contraste muy grande entre el cielo oscuro y la luna muy brillante. Y la mayoría de gente que intenta hacer fotos a la luna, pues le sale una cosa quemada sin ningún detalle y el resto en negro, ¿vale? Entonces yo quisiera daros unos consejos para fotografiar el eclipse de luna y la luna en general, y sobre todo el eclipse que tenemos la semana que viene, 27. Bien, ¿qué cámara utilizar? Pues lo primero es que si tenemos una cámara reflex, lo mejor, ¿vale? Una cámara reflex o cualquier otra que se pueda poner en modo manual, ¿vale? Si es una cámara que absolutamente viene todo automático, no puedes regularle nada y no vas a conseguir que el eclipse te funcione, ¿vale? Objetivos depende de las técnicas que vayamos a utilizar, ¿no? Cada uno nos dará un resultado diferente. Si quieres una composición grande, un gran angular, porque quiere ver la luna y quiere ver un poco de paisaje, ¿vale? Pues entonces tenemos objetivos entre 10 de 24, 50 como mucho, ¿vale? Te puedes ir a buscar un sitio donde hay un edificio, una cosa en la tierra, para que la luna contraste y hacer una toma con gran campo. Y después la otra sería, pues esto también nos serviría para exposición múltiple, que ahora os contaremos la exposición múltiple cómo se hace. Otra es, pues, a ir al detalle, ir a la luna, primer plano de la luna con detalle. Entonces tendremos que ir a objetivos de 200 a 300 milímetros o incluso a través de telescopio. imprescindible tener un trípode, eso es fundamental. Estamos haciendo foto nocturna, y para evitar trepidaciones y movimientos y demás, hace falta un trípode suficientemente estable y robusto. Otra cosa fundamental, que además debe de formar parte de cualquier equipo fotográfico, es un disparador, ¿vale? Un disparador, esto es, tú lo buscas por internet, un disparador para tu cámara, y suele valer 10 euros. Y si ya en vez de un disparador te compras un intervalómetro, que vale sobre 15 o 20 euros, no es una cosa muy cara, pues tienes allí para múltiples cosas. ¿Para qué? Pues el disparador, tú le das al disparador y evitas tocar la cámara con la trepidación que eso produce y demás. Y con el intervalómetro incluso puedes programar intervalos para que cada cierto tiempo haga una foto y poder hacer lo que llamamos múltiple exposición, que es después componerlo y que se vea la luna en las distintas fases, en la misma foto, en las distintas fases, es una composición. ¿Cómo ajustamos la cámara? Pues mira, la cámara deberemos primero ajustar el ISO. Como la luna es bastante brillante, no hace falta forzar un ISO muy grande. Con 100 y 200 tenemos más que de sobra, lo más bajo que haga tu cámara, ¿vale? Mete menos ruido y la foto te va a salir porque la luna es suficientemente brillante. Incluso en la fase penumbral simplemente hay que ajustar los otros dos parámetros, que es la velocidad y la apertura. En cuanto a la velocidad y la apertura, siempre se aconseja empezar con una f/16, ¿vale? Y con una velocidad de 1/125. Eso cuando antes de la luna eclipsarse, en este caso no nos va a servir porque ya sale eclipsada. Pero ahí te da una idea. Entonces, claro, ya a partir, si con 16, 1/25 te va saliendo muy muy brillante, muy quemada, pues le subes un poquito. O sea, una pregunta. Le abres un poquito. Sale eclipsada, pero prácticamente es de día, ¿no? Porque todavía, hemos dicho, no, a las 9. Cuando sale es de noche. Bueno, ¿verdad? Prácticamente, o sea, el sol se pone a la hora que sale la luna llena. Ah, vale. Claro. Es el luna llena. Tiene que ser, claro, vale. El eclipse es luna llena, el sol se pone, correcto, el sol se pone y la luna está saliendo. Y como sale en el lado contrario, pues es la parte más oscura dentro del anochecer. Correcto. Pero debe haber claridad todavía, ¿no? Sí, debe haber hay luz. Noche cerrada, de luego no es, eso es lo que es claro, ¿vale? Pero es bastante de noche como ya para aparecer la luna. Entonces, hay por ahí unas guías que os recomiendo que lo busquéis, se llaman guía de exposición para eclipses de luna, que hay unas tablitas viendo según la ISO, según la exposición, cómo lo tienes que ir sacando, ¿vale? Cuanto ya con la luna eclipsada tienes que ir a velocidades más altas, ¿vale? Incluso un segundo, a veces, algún segundo, y abrirle un poquito la apertura. Tú vas jugando. Como dura una hora, lo importante es, como eso dura una hora y pico en estado de luna eclipsada, poder hacer miles de fotos e ir probando y probando. No hay otra manera, ¿vale? Una tarjeta vacía y hacer muchas fotos y muchas pruebas, ¿vale? El enfoque también es importante. El enfoque es crítico, como sabéis, en cualquier fotografía. Ya hemos hablado aquí un montón de veces que muchas de las fotografías astronómicas que hacemos, ¿verdad, Andrés? Cuando vas a casa no has conseguido el enfoque, sale un poco turbio y has echado a perder un montón de fotos, por aquí igual. ¿Qué se recomienda? Pues la mayoría de cámaras hoy en día traen lo que llaman live view, es decir, que se vea en la pantallita de atrás en directo lo que estás viendo. Entonces le das zoom, eliges una estrella por allí cercana, le das zoom a tope y la intentas enfocar manualmente. Siempre hay que desactivar el enfoque automático, enfoque manual. Suele ser el infinito, un par de milímetros menos de infinito suele enfocar bien. Por supuesto, hay que ponerla completamente en manual. No sé si lo he dicho antes, pero la f/16, la f tal y la ISO, todo manual, incluso el enfoque. Más cosas, ya tenemos la cámara, el objetivo, bien, el disparador, todo tenemos. Hay que ver para la composición, ¿vale? Para hacer una composición, por ejemplo, tenéis que saber que la luna recorre el cielo 15 grados cada hora, ¿vale? Eso significa que su diámetro aparente, que es medio grado, lo recorrerá aproximadamente en 2-3 minutos. Entonces, si hacemos fotos, por ejemplo, cada 5 minutos, podemos hacer una exposición de esas múltiples para ver cómo va saliendo del eclipse y se va moviendo la luna a lo largo de la exposición. Después las juntas todas y te sale una bonita foto. ¿Vale? Acordaros, 15 grados cada hora, entonces la luna se va moviendo bastante. Otra forma de hacer los eclipses de luna es haciendo HDR, que es otra técnica que utilizamos también en astronomía bastante, es decir, hacer una fotografía cuando tú la ves ya nítida y bien, esta es la buena, este es el F que le voy a poner y este es la ISO y este es la velocidad. Bueno, pues le fuerzas un puntito más de exposición por arriba y otro por abajo, una subexpuesta y una superexpuesta. Después haces con la técnica HDR y la que va por encima, la que está sobreexpuesta, saca detalles que la otra no, y la de subexpuesta saca detalles que la otra que saldría quemado, y la junta. Hay técnicas, incluso he visto tutoriales por ahí para hacerlo en Lightroom, un programa de ese tipo, una composición de 3 fotos o de 5, una normal, 2 por encima, 2 por debajo, normalmente son 3, son siempre impares, para hacer un HDR, alto rango dinámico. Bien, más cosas. A través del telescopio se puede hacer también fotografía. Ya eso es más delicado porque tienes que saber qué telescopio tienes, qué cámara, cómo acoplarla y demás, ¿no? Últimos consejos para la fotografía y terminamos ya con esto. Si tu cámara tiene sistema de bloquear el espejo, bloquéalo. Te evitas la trepidación cada vez que sube y baja el espejo. La medición que tienes que darle al medidor de luz, al fotómetro, tiene que ser puntual, porque hay matricial, no sé qué tal, pues hay una que es puntual, y asegurarte que la luna está en el centro y que mide en ese centro. Hacer muchas fotos, no te canses de hacer fotos, le pruebo una exposición más, una menos, un F16, ahora un F4, hasta que vayas viendo el resultado. Dispara siempre que puedas en RAW, ¿vale? Que tienes toda la información metida en el archivo, ¿vale? Y no hay como la JPG u otras que ya comprimen y tal, pues en RAW, en el archivo crudo que se llama, para después poderla procesar mucho mejor. Y hay que planificar un poquito la sesión, que es lo que solemos hacer a través de programas como Photopills y demás, es decir, ¿qué sitio me voy a poner? La luna va a salir por aquí, mira, tengo un bonito edificio aquí al lado, para que salga la luna y al lado ese edificio o este árbol, es decir, planificarla un poquito y llegar con un poco de tiempo, y de intentar disfrutar de ese evento que es el eclipse. La hora es muy buena, a partir de las 9:30 estamos ya con el eclipse, acaba a las 12:00, así que planificarlo un poquito. Nosotros vamos a planificarlo en plan ir ahí al embalse de Borno, a ver si podemos hacer el reflejo en el agua, todo ese tipo de cosas. Claro, lo interesante que tiene este eclipse en concreto es eso, que ya la luna sale eclipsada y por tanto podemos está muy bajita, tomar paisaje y la luna, que yo creo que son las fotos más bonitas que hay. Lo que es la foto en sí de la luna eclipsada, bueno, no, sí, hemos visto, es bonita, ya, pero hemos vamos, visto la puedes hacer en cualquier momento. Tiene un tono diferente, solo que tiene un tono diferente, bueno, más naranja, pero que la puedes hacer en otro eclipse. Claro. En este caso vas a poder tomar paisaje y la luna, a ver cómo sale. Y además lo puedes hacer con una cámara, no tienes que tener un zoom grande, porque claro, para coger paisaje, pues con cualquier objetivo que tengas. De los que tengamos habitualmente. Más campo, menos campo. Así que bueno, yo intentaré hacer una que coja paisaje, pero bastante cerca, y por ejemplo Lupe puede intentar hacer más de paisaje. Más. Y a ver qué sale. A ver qué sale. Bueno, pues todo esto que cuando tengamos listo, ya sabéis, página web, que publicamos nuestras cositas, incluso nuestro Instagram, hacemos alguna vez alguna publicación de nuestras fotos. Sí, la última. Amagallanes.es, nuestra página, y ahí vamos subiendo nuestras cositas de fotos también. El último eclipse de luna subimos fotos, Andrés subió, Lupe también, sí, hicimos unas cuantas, y alguno de sol parcial también hemos... El sol parcial último también hicimos alguna también. La vamos subiendo ahí para que lo veáis. Además, con los datos, solemos subir con los datos, exposición y demás, para que cualquiera después la pueda repetir. Venga, pues siguiente punto de nuestro programa. O sea, hoy ibas a comentar sí, un poquito lo que era el eclipse de luna. Ah, bueno, el eclipse de luna... simplemente es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces el Sol le da la luz a la Tierra, la Tierra proyecta por detrás suya una sombra, y cuando la Luna pasa por esa sombra, la Luna se eclipsa. Siempre que hay un eclipse de Luna, estamos en Luna llena, igual que siempre que hay un eclipse de Sol, estamos en Luna nueva, ¿vale? El por qué no ocurre todas las lunas nuevas y todas las lunas llenas, lo hemos traído aquí a colación en algunos programas, es por la geometría de la órbita. No siempre están alineados los tres, con la Sol, Luna y Tierra, ¿vale? Suele, si pasa un poquito por encima, un poquito por abajo, no hay eclipse. Cuando pasa por en medio, sí. Y este es más largo que otros, este es más largo la totalidad que otros, porque también sabéis que las órbitas no son circulares, son elípticas. Hay veces que están más cerca, más lejos. Sí, la Luna pasa un poquito más cerca de la Tierra que otras veces, tiene más recorrido de sombra que recorrer, que si está más lejos, el cono que forma, porque forma un cono en forma de lo que forma detrás de la Tierra es un cono, y si pasas por cerquita del vértice del cono, lo atraviesas en una hora, pero si pasas mucho más adentro, lo atraviesas en hora y media, por ejemplo, ¿no? Y eso es por el tema de la duración. El eclipse de sol es justo lo contrario, la luna se pone delante, delante del sol, y el cono de sombra, a donde cae en la Tierra, ahí se ve un eclipse. Solamente se ve en ese punto donde cae la sombra el eclipse de sol, en el resto del planeta no se ve o se ve parcial. En cambio, el de la luna, todo aquel zona del planeta que pilla la luna visible, pues ve el eclipse, lo ven todo el mundo, ¿vale? Bien. Es curioso porque ahí nos damos cuenta cómo el tamaño de la luna, o el tamaño aparente de la luna, es el del sol cuando vemos un eclipse de sol total. Claro. Porque la luna tapa prácticamente entero, salvo sí, la corona. Se supone que, o sea, el tema está en que la luna es 400 veces más pequeña, pero el sol está 400 veces más lejos. Y una cosa compensa la otra, y las dos son del tamaño mismo aparente. Una cosa curiosa que ocurre en la Tierra. Y que dentro de un tiempo, no demasiado lejano, un tiempo astronómico, se van a dejar de ver eclipses totales de sol. Porque la Luna se va alejando de la Tierra por efecto marea, y llegará un momento en que no tapará. Todos los eclipses serán anulares, como mucho. La Luna se va alejando 4 centímetros diarios. Diario. No, anuales. Anuales. Bien, pasamos a la revista de astronomía, que la semana pasada la comentamos así en general, y tenemos aquí una foto que dice Nebulosa Iris. Andrés Jovacho Sánchez, de la Agrupación Astronómica Magallanes, nos manda esta fantástica imagen de la nebulosa Iris en Cefeo. La fotografía está tomada en dos días y lugares diferentes, desde la Sierra de Grazalema y cerca de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Telescopio en un refractor TS triple apocromático 130, Photoline y un aplanador AF7. Guiado fuera de eje con una cámara QHI 5L3 de 174C y una montura Skywatcher HEQ5. Tres series de tomas a distintas exposiciones, integrando un total de 8 fotos. A ver, porque creo que nos cuenta que una publicación de foto en revista, sabemos que eso para nosotros significa un orgullo para cualquier entrenante de Magallanes, forma parte ya del selecto grupo de publicadores de fotos. Con su pie de oro, simbólico, como siempre. Y de oro, que no un pie de oro simbólico que ofrecemos a todos nuestros publicadores. Que la fábrica de pie de oro va tranquila. Lupe va también. Muy lento, ya. Hace poco, Joaquín hace un año o dos, ¿no?, que sacó su pie de oro y hace ya un año que lo obtuvo. Pero Joaquín fue por acertar tres chascarrillos seguidos. Sí. Eso es diferente. Vale. Tres chascarrillos diferentes. No hay. Entonces, cuéntanos, lo que más me llama la atención, aparte la foto es preciosa, el iris, la cantidad de detalles que tiene, parece un iris realmente de un ojo, que está hecha en tres series de fotos, 8 horas de exposición y en dos sitios diferentes. Cuéntanos un poquito las técnicas. Bueno, en principio, lo de hacer las tres series en tres tiempos diferentes por la técnica que han comentado antes José Luis de HDR, uh-huh. Porque es que esta nebulosa... Bueno, hablo un poquito de la nebulosa. Sí. La nebulosa es una nebulosa de reflexión, que consiste más o menos en, bueno, que hay una nube de gas y polvo que... y hay estrellas, y esa estrella lo que hace es iluminar, no excita la nube. Entonces, en la foto lo que se ve son las nebulosas oscuras, que eso es lo llamativo de la foto, se ven las nebulosas oscuras como si fueran nubes cuando un día está nublado, digamos. Sí. Y detrás se ve la estrella que lo ilumina, que está apareciendo por rendijas que dejan las nebulosas oscuras. Entonces, claro, ahí hay zonas oscuras, zonas muy brillantes. Entonces, para que el centro es muy, muy brillante, ¿verdad? Claro, ese es el problema que tenemos, igual que antes con la luna. Queremos tener detalles en la zona brillante y en la zona oscura. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo exposición a distintos tiempos, y luego con el software pues mezclar las tres fotos, y la técnica se llama eso, HDR. ¿Por qué la hice en dos días? Bueno, pues normalmente en astronomía siempre nos pasa lo mismo. Lo que queremos es tener mucha señal para minimizar el ruido, y eso se consigue haciendo muchas fotos. Entonces, esa foto la empecé yo en el observadero nuevo de que vamos, que es Alcalá de los Azules, y cuando vi la fotografía, que estaba muy bien, estaba muy bonita y eso, bueno, pues a la semana siguiente Lupe y yo nos fuimos a Benamaoma, que está como a hora y media de Jerez, pero nos gusta mucho el sitio y el cielo, y entonces, bueno, pues pensé que iba a seguir con la misma nebulosa para acumular más, claro, más fotos. Dijiste, y que sigo con la misma, sigo con la misma foto. No, efectivamente. ¿Qué pasa con eso? Que la verdad es que es muy complicado, porque la primera foto, el primer día cuando tú la haces, pones el telescopio como cae, más o menos, tú centras la parte que quieres hacer la foto, pero luego, pues como caiga la imagen, vamos, no tienes que tener mucho cuidado. Pero ahora, al día siguiente, la siguiente sesión, para poder acumular fotos a la anterior, tienes que encuadrar perfectamente tal como estaba el día anterior. Y eso es un poquito trabajoso, aunque los programas que utilizamos nos dan ayuda, pero Lito es testigo, porque sí, el otro día hice lo mismo, de que hay que tener paciencia para coger y meter las estrellas otra vez en el mismo sitio que estaban el día anterior. Claro, todo, para que más o menos coincidan todo el encuadre. Coincida luego. No tiene que ser súper exacto, porque luego el mismo programa que se utiliza para procesar alinea las estrellas, pero tiene que estar más o menos alineado. Con eso se lleva uno una hora, por ejemplo, más o menos, intentando buscar la nebulosa, intentando buscar estrellas de referencia para ponerlas iguales. Es que encima la nebulosa que estaba fotografiando es que no se ve en las tomas, porque hay nebulosas que con una pequeña exposición con la CCD ya sabes dónde va, pero es que lo tuyo era de premio encima. La de Iris no costó trabajo, porque la Iris se ve muy bien. Pero la de ayer, que era la del lunes, que era la del tulipán, ahí no ves nebulosa mientras estás haciendo la foto, ves estrellas. Y encima no había ninguna estrella que sobresaliera del resto, era un campo de estrellas muy parecido, y para coger referencias ahí era complicado. Pero bueno, al final lo conseguí. Y están ya. Hay 18 fotos, tomas. Pero la del otro día. Con paciencia, ¿no, Andrés? ¿Cuántas horas? ¿O cuántos minutos? Bueno, empezamos a hacer fotos. Hasta que empieza la foto, hasta que empieza a hacer fotos sobre la una. Y llegaron ya, siendo de día. Llegamos allí, siendo de día. A las 9 o por ahí. Montamos el chiringuito, hasta con mantel y todo, ¿verdad? Nos ponemos a cenar. Y ya luego empezamos a... Y a la una empezáis a hacer fotos. Y a la una más o menos. 4 horas haciendo fotos después. ¿O cuántas? Bueno, esta vez estuvimos sobre las 4 y pico, nos iría. 3 horas y media, sí, más. 3 horas y media más o menos. Otra vez nos sí, pero otra vez la mayoría les da el día. Les sí. da las claves. A veces fue hasta las 4 y pico, porque Lupe estaba haciendo la zona de Antares, que se le escondió muy pronto. Y entonces, bueno, por... Para no empezar otra nueva, ¿no? Tener allí mucho tiempo esperando a Lupe, pues ya nos fuimos. Pero vamos, que ya estoy satisfecho con lo que ha salido. Muy bien, pues ya en cuanto esté procesada, ya la iremos viendo, a ver qué tal ha salido. Pues muy bien, pues muchas gracias, Andrés y Lupe. Es un placer siempre teneros aquí un ratito, sobre todo con un motivo como este, como esto de una publicación que yo sé, porque a mí me han publicado también, y la alegría que da, porque uno piensa, bueno, mandarán 2.000 fotos, esto será imposible, esto será... Yo cuando mandaba las primeras, oye, y cuando la ves, dices, joder, pero han cogido la mía, qué guay, ¿no? Y está muy bien. Claro. Ya tenemos... empezó Marcos. Marcos tiene publicada una. A mí me han publicado 2. Lupe ha publicado una. 2. Perdón, 2. 2. Ha publicado 2. Tú. Y además, una de las de Lupe es imagen del mes. Fue imagen del mes. Sí, la de Marcos fue imagen del mes. Agustín. Bueno, yo, la mía fue el premio, el concurso que salió publicado en Astronomía, por ser el segundo premio del concurso de Astronomía. Vale. Correcto, y Andrés ahora otra más. Y ahí se animando, muchachos. Parece que es fácil, ¿eh? Yo participé en el concurso, pero competencia. Bueno. Muy bien. Parece fácil, pero la verdad es que cuando uno ve la foto que publica Andrés, que publica José Luis, que publican por ahí, dice, eso es casi imposible, porque tiene una calidad impresionante. Cualquier foto de las que ves se publica a la semana. En Sky o en aquí mismo en el Tribunal de Astronomía. Es un montón de calidad la que tiene. Claro, estamos hablando de 8 horas de exposición. 8 horas de exposición no es ninguna tontería, ¿no? Claro, es mucha hora. Hay que hacerlo en 2 días diferentes, encuadrar lo mismo, etcétera. Filtros, complicado. Hidrógeno alfa, tal. Sí. Complicado, pero bueno, salen cosas como esta y vale mucho la pena. Muy bien, siguiente paso sería... ¿quién es ella? Estamos aquí ya en ¿quién es ella? Adelante, Lito, que tenéis. Bueno, llega aquí Luis María. La solución. Bueno, y Rafa, ¿cuánto tiempo, Rafa? Vamos, hoy estamos a tope, ¿eh? La vuelta del el veranito se nota. Del verano. Pues sentaros sin hacer ruido. Listo, podéis seguir. Vale, tenemos otra edición más de ¿Quién es ella? Repaso primero las pistas de las que se van a quedar, de la que estaba vigente, que la dije la semana pasada y va a seguir estando esta semana, para que si alguien se anima escriba a, repito, un punto azul todo junto @amagallanes.es y me resuelva el enigma. Serían las tres que resolveré la semana que viene. Sería la primera pista: profesora y cabeza visible de una selecta escuela en una ciudad legendaria. La segunda pista: sus grandes aportaciones fueron en astronomía y en matemáticas. Y la tercera pista: murió de forma violenta por la defensa de sus principios. La que voy a resolver hoy, estas eran sus pistas, que sería la primera: de radióloga pasó a ser radioastrónoma. La Segunda Guerra Mundial le ayudó a destacar en su campo. Y la tercera: fue investigada por la Agencia de Inteligencia y Espionaje de su propia nación. Pues, ¿quién es ella? Pues la mujer que está detrás, astrónoma, que está detrás de estas tres pistas, es Ruby Violet Pine Scott. Nació en Grafton, Australia, el 28 de mayo de 1912. Tras un exitoso paso por la enseñanza media, ya que sus padres se lo podían permitir, consigue becas que le permiten estudiar estudios superiores en la Universidad de Sydney, que, por cierto, era muy poco común en aquella época. Se graduó en física con honores en 1933 y, por cierto, fue la tercera mujer australiana que lo consiguió. Entró en el Cancer Research Laboratory de la Universidad de Sydney y el trabajo de posgrado se basó en el estudio de una técnica novedosa para el tratamiento del cáncer con radiología. Por eso la primera pista: de radióloga pasó a ser radioastrónoma, porque empezó su carrera profesional, o por lo menos empezó a dirigir sus investigaciones ya de posgrado en radiología, pero para medicina. También hablaremos del personaje, porque resultó un poquito incómoda para su época, y una de las cosas incómodas que hizo, que todavía hace falta que alguno se la lea, lo digo por algunas publicidades, descubrió que el magnetismo de la Tierra no afecta a los seres vivos. Así que hizo pruebas de que diferentes orientaciones con el cerebro o en posiciones de dormir o en posiciones de descanso no afectan al crecimiento ni a nada los seres vivos. Así que los de que se quieran orientar la cama según el campo magnético, o se compren el famoso, que fue un fracaso hace años, el agua inmantada, esa que se pasaba por un filtro de imanes, el agua no se imanta. El agua es diamagnética. Diamagnética, o sea, se ve afectada por el campo magnético, y en cuanto sale del campo magnético se vuelve a comportar igual que estaba antes, o sea que no sirve para nada. Ruby Pine Scott lo dijo, que para todo lo que concierne a la vida, todos los seres vivos, no influye el magnetismo terrestre. Finalmente, con estos estudios, obtuvo el máster de física en 1936. Como no encontró trabajo en su campo de radióloga, se orientó a la educación y obtuvo el diploma, lo que ahora sería el CAP, ¿no? Uh-huh. Diploma en educación en 1938, hasta que llegó su contrato por una de la Amalgamated Wireless Australasia, abreviatura AWA, que es una empresa de telecomunicaciones y tecnología. Y ya se fue orientando de la radiología para la medicina a la radiología técnica de aparatos. Y entró primero porque no podía, el acceso de las mujeres licenciadas en aquella época era muy dificultoso, tuvo que entrar de bibliotecaria, pero se le vio el talento y muy pocos años después ya obtuvo el puesto de radioingeniera. Llegó la Segunda Guerra Mundial y la ficharon para la fichó la inteligencia, bueno, la defensa australiana de lo que serían los aliados. Y su tarea clasificada de secreto era el desarrollo de radares defensivos contra posibles ataques japoneses. Que por cierto, eso ayudó mucho a la guerra del Pacífico, a la parte de la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Tras la finalización de la guerra, se metió ya en la astronomía y fue realmente pionera en radioastronomía, sobre todo en radioastronomía solar. Descubrió de erupciones de tipo solares 1 y 3 y participando activamente en las erupciones de tipo 2 y 4, porque por lo visto hay varios tipos de erupciones solares. Y también fue pionera en el estudio de la dirección de las emisiones de masa coronal, lo que se llama ahora emisiones de masa coronal, utilizando, que fue por cierto la primera investigadora que lo hizo, la técnica de la interferometría entre varios radiotelescopios para saber la direccionalidad de la emisión de masa coronal. Así que esos fueron sus grandes aportaciones a la radioastronomía en este caso. Ahora un poquito de bueno, también otra aportación grande antes de su vida más social. Estudió la superficie del Sol y fue la descubridora de que la corona solar está muchísimo más caliente que la superficie solar. De hecho, ahora se sabe que la superficie solar está en torno a los 6.000 grados y la corona está a 1.000.000 de grados. Esa diferencia fue... Eso es un misterio aún sin resolver, pues, en la física. Pero se dio cuenta, Ruby Payne Scott se dio cuenta de que la temperatura de la corona solar no correspondía a la de la superficie. Dejamos un poco, ya, terminamos con las aportaciones astronómicas y vamos a su faceta de activista. Ruby Cain Scott se catalogaría como comunista, atea y especialmente feminista. Debido a ese feminismo y sobre todo sus tendencias comunistas, fue investigada en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial por la agencia de inteligencia, porque justo después de la Segunda Guerra Mundial llegó la famosa casa de brujas de brujos y brujas, o sea, de todo tipo, de que se le sospechaba que fuera comunista, iban detrás de ello, ¿no? Así que fue vigilada por la Australian Security Intelligence Organization, el equivalente a los servicios de espionaje. Se casó en 1944, pero tuvo que guardar en secreto su matrimonio porque si no perdía el puesto que tenía de trabajo, porque en aquella época en Australia toda mujer que se casaba perdía su puesto de trabajo. Se casó en secreto, no lo dijo, siguió en su puesto, pero se le terminó su carrera definitivamente se truncó en 1951 a la edad de 39 años solo. Como se vio forzada a decidir entre familia e investigación, dijo estas palabras que la tengo remarcadas porque son muy interesantes. Dijo: siento dejar la investigación en la que tanto he trabajado con el laboratorio y a los amigos que tan felices me han hecho. Si todo va bien, no espero volver a la radiofísica en algunos años. Aunque sus palabras reflejaban cierta esperanza, nunca volvió a la radiofísica ni a la radioastronomía. Murió finalmente el 25 de mayo de 1981 con varios años de Alzheimer. Así que también tuvo un final un poquito, digamos, yo diría que no merecido para sus logros, ¿no? Expulsada de su trabajo, obligada a escoger familia o trabajo, y al final, pues bueno, pues la enfermedad del Alzheimer pues le truncó al final, ¿no? Pues esta es la vida de Ruby Pine Scott. Y ahora nos recuerda la que tenemos en marcha, ¿no? Sí, ahora propongo una nueva, ya que esta es la que pongo nueva esta semana. Sería la primera pista: su abuelo y su tío fueron dos astrónomos de primer nivel. La segunda: su tutora fue la primera profesora oficial de astronomía americana, su profesora. Y la tercera pista: el diagrama más utilizado en astrofísica, aunque no lleva su nombre, se basa en su trabajo. Estas serían las tres pistas de la nueva ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Que y ahora se resolverán dentro de dos semanas, porque la que resolveré la semana que viene es, repito otra vez las tres pistas, que espero que esta sí es facilita, creo. La primera sería la que, repito, la que responderé o daré la biografía la semana que viene. Profesora y cabeza visible de una selecta escuela en una ciudad legendaria. La B, la segunda pista: sus grandes aportaciones fueron en la astronomía y en las matemáticas, y murió de forma violenta por la defensa de sus principios. Esta es la primera que yo he visto clara, nada más decirla, de todas las que viene pues diciendo hasta ahora. Y Lupe creo que también ha dicho algo antes. ¿Qué os ha parecido Ruby Pine Scott? A mí muy interesante. Sí, súper interesante, súper interesante. Hay que ver la vida que han llevado algunas de las grandes de la ciencia. Han llevado una vida, qué poco reconocimiento y qué poco, madre mía, horrible. En fin, ahí lo dejamos, el tema... ¿quién es ella? Y vamos con los chascarrillos. Así bueno, que adelante, hoy tenemos un chascarrillo eclipsante, ¿puede ser? Sí, pues bueno, hoy casi ni iba a venir, así que casi no había ni chascarrillo. Pero voy a traer un chascarrillo eclipsante que es tan fácil que ni yo mismo sé la solución, así que os podéis imaginar. Si no sabes tú la solución, tiene que ser muy difícil. No, tenéis que ayudar a encontrarla. Lo que pasa es que se me ha ocurrido y creo que puede ser un tema interesante ahora que estamos en verano, que a la gente le gusta viajar, que vamos a un sitio, vamos para otro. Bueno, pues, ¿a qué lugar del universo podemos viajar si queremos ir a un sitio que no veamos nunca, no tengamos ninguna posibilidad de ver un eclipse de sol ni de luna? Bueno, del universo es muy grande, vamos a decir del sistema solar, ¿no? Vamos a irnos al sistema solar. Hay que salir de la Tierra también, se puede salir de la Tierra. Se puede salir de la Tierra, claro. ¿El sistema solar ya no? El sistema solar no, vale. Porque ya hacemos allá. Un punto del sistema solar, punto, en lo que... Tiene que ser, no vale decir en las cuevas de Saturno. No, una cueva no, porque claro, y no puede haber un sitio donde se vea el sol y se vea la luna. Efectivamente, donde se pueda ver, entendiendo por luna cualquier satélite, es decir, no la luna nuestra, es decir, si vamos a cualquier otro sitio con cualquier satélite. Entonces, ¿en qué lugar o lugares podemos no ver nunca? Es decir, pasan los años allí, vamos a esperar a ver si llega. Y no podemos nunca ver. Nunca se podrá. ¿No? Ni eclipse de sol. Ni de luna. Ni de luna. Vale. Ojo, Jesús, si habéis estado atento, habéis escuchado lo que es un eclipse. Claro. Estamos hablando de eclipse, no de tránsito, ¿eh? Que sí, recordamos, sí, sí, que un tránsito es cuando desde un planeta vemos que el Sol se puede, no se oculta, sino pasa otro astro por delante de él, y eso no es, eso es una ocultación un poco del Sol, pero minúscula. O sea, estamos hablando de un eclipse, de lo que es eclipse, ¿no? De que lo que vamos a ver, lo que ha explicado José el 27 de luna, así, vamos a ver, aunque no sea total, aunque sea parcial, sí, pero sí, un lugar desde el mundo, del sistema solar, que no podamos ver ni eclipse de Sol ni luna. Pues nada. ¿Qué os parece? Interesante. Eso no, se me ha ocurrido. Eso, pero de todas formas, no tengo todas las soluciones, porque he pensado en algunas. Pueden salir, pero pueden salir varias. No, solución sí tiene. Solución, claro, sí, claro, tiene. Pero no sé cuántas, porque hay que pensar, sí, ¿eh? No está. Al principio pensé que era más fácil y no, hay que pensar. Hay que demostrar que la solución existe y que es única, ¿o no? Eso no. Como estamos en matemáticas, no. Matemáticas no es, ¿no? Por reducción a la. Esta puede ser múltiples soluciones, puede haber múltiples soluciones. Vale, vale. Hay que dar eso. Bueno, ya para despedirnos, comentaros que la semana que viene en el programa hablaremos sobre Marte, que lo hemos dejado así un poco porque traer el eclipse de luna y oposición de Marte era mucho para el mismo programa. Entonces, la semana así que viene, escuchando en directo, porque es dos días después del 27, justamente el mismo día 27 se produce la oposición de Marte. Y el 25 del programa, mientras lo subimos el 26, tenéis poco tiempo para escucharlo. Correcto, y entonces daremos también una serie de consejos y demás para la observación de Marte en su oposición. Hay que decir que la oposición llega a su máximo ese día, pero si tú vas el fin de semana o vas dos o tres días después, lo vas a ver. Incluso nosotros ya la hemos visto, que lo acabamos de comentar al principio del programa, que hemos estado viendo los planetas el lunes pasado en la observación, y Marte se ve ya impresionante. O sea, tiene el tamaño de Júpiter, por ejemplo, y el casi casi el brillo de Venus. Se ve muy grande. Y cuando lo hemos visto por telescopio, ves una bolita, o sea, no un puntito como se ve siempre, sino una bolita bastante aparente, y cuando le pones aumento se ve. Es decir, que la posición no es de las más favorables, de las últimas, pero de las últimas décadas para acá, sí es la más interesante, la oposición más interesante. Hablaremos un poquito de lo que es la oposición y por qué en ese momento son en la oposición de los planetas exteriores es el momento adecuado para observarlos y para fotografiarlos, que es cuando más cerca están de la Tierra, por supuesto, y cuando más detalle y brillo y demás se le puede obtener para una foto. Bien, ¿alguna cosa más que queréis recordar? Recordaros, sí, como siempre, que en nuestra página web www.amagallanes.es publicamos, además de algunas de estas cosas que hablamos en la radio, las conjunciones que Marcos ha hecho una foto, que esperemos que la suba a la web, preciosa, de la última conjunción que dijimos, y la próxima está muy próxima, creo que es el 21 o el 22, de esta forma la publicaremos en la web, que es la luna con Júpiter, todavía una luna creciente, adecuada, digamos, para que se vea bastante bien la conjunción, ¿vale? Y publicaremos todas las que hay en el mes, que después llega Saturno y después llega Marte, la conjunción. ¿Hay algún temita más que sí, quería comentar, Lito? Sí, el decir para los forofos de un punto azul, que ya está la audioteca completa de todos los programas desde que grabamos externamente, que es desde el año 2003. O sea que hay muchos programas para escuchar, sobre todo los oyentes que nos hayan enganchado hace poco tiempo, pues tienen muchos programas que escuchar, en concreto más de 440 por ahí están colgados. Se puede acceder en la página nuestra de amagallanes.es, en la pestaña que tiene catálogos, y a partir de ahí en catálogos programas de un punto azul, y ahí va, tienes los links de toda, está separada por temporadas, y pinchas en el programa que te interese y lo escuchas. Están todos almacenados en archive.org, así que podéis, la primera tanda hasta no sé qué año eran de hora y media, y a partir de una fecha pues lo pusimos de una hora de duración, pero están mezclados, ya te digo, bueno, mezclados no están, están ordenados, pero digo desde el 2003, unas temporadas con más programas, otros con menos, algunos se han perdido por el camino, pero digamos que tenemos una audioteca bastante completa para el que, aparte de los que se quieran poner al día de los temas actuales, pues que si quieran de qué se hablaba en el año 2000 bueno, hay, tal. Hay temas, en la ciencia pasa una cosa, que hay temas que no son de temporada, ¿no? Las claro. noticias sí son de temporada, ha ocurrido sí. un hecho, pero cuando hablamos de cualquier tema, o cuando tú hablas de la atmósfera de Júpiter, o cuando hemos hablado uh-huh. muchas de las sesiones que se han hecho, son para cualquier momento. Exactamente, hay secciones, por ejemplo, de historia de la astronomía, de astronáutica, son, claro, de Abelino, de física nuclear mía, de astrónomos famosos también, o sea que está, la mayoría están en esa audioteca y poco a poco iremos poniendo, desglosando, hay varias temporadas en que ya están desglosados los temas que se tratan en cada sí, en cada programa, pero iremos trabajando poquito a poco para que, hombre, no pinchéis al azar, sino si tenéis un tema en concreto. Sino desde el 2014, creo recordar, finales del 13 de 2014, la temporada esa, están todas las estadillas. La del año pasado ya no, ya otra vez no la tenemos, pero hasta el 2017 están. Tenemos que seguir haciéndolo. Así que nada, las comparaciones son odiosas, pero es como Cosmo. Cosmo no pasa de moda, con Punta Azul tampoco. Bueno, pues sin más historias nos vamos despidiendo. Recordaros nuestro Facebook, arroba un punto azul y arroba a Magallanes Jerez, perdón. En Twitter nos llamamos arroba Astro Jerez y en Instagram arroba a Magallanes Jerez. Podéis ver también nuestro programa pues en iVoox y en iTunes como un punto azul. Nada más y nos vemos en el próximo programa.